que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha instituido este sacramento, esta realidad maravillosa del matrimonio, donde el amor se consagra y se consagra para una vida de fidelidad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día en que nosotros, pues siguiendo la lectura de la carta del apóstol Santiago y el Evangelio según San Marcos, vemos cómo hoy se nos habla de esta realidad hermosa, pero también complicada, el matrimonio. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos dicho que hoy se habla del matrimonio, pero el matrimonio tiene muchos componentes. El amor, el matrimonio entre varón y mujer. Hoy falsos matrimonios del mismo sexo, ya solo falta el matrimonio con la mascota. No, estas son locuras, son deformaciones. ¿Son derechos? No. Ningún derecho puede ir contra la naturaleza humana. Aunque olvidáramos la Biblia, la naturaleza nos dice cómo son las cosas, ¿eh? Cuanto más cuando dice Dios creó al hombre, varón y mujer, y los unió. Pero cuando falta en el matrimonio la paciencia, cuando falta un amor que es paciente, paciencia es tener, pues eso, una soportación de los defectos, de las limitaciones del otro. Tomen como ejemplo la paciencia en el sufrimiento de los profetas. Llamen dichosos los que pudieron soportar el sufrimiento. Y habla de Job. Job era un hombre bueno, paciente, la mujer lo dejó y él seguía en paciencia. Qué importante es que en un matrimonio haya paciencia. Yo he platicado con miles, cientos por lo menos, de matrimonios donde dices que yo no aguanto, es que no sé qué pasa. No, el demonio mete la cizaña, sospechas, impaciencias. No, la paciencia. Orar por el cónyuge. Cuando tú mires un matrimonio que está peleando, no metas cizaña, no metas chisme, no te dejes. No, pide al Señor que haya unión, que haya perdón. Por eso los saduceos le preguntan a Jesús esto de la esposa, ¿verdad? Que sí se puede divorciar. Recordemos que el divorcio no está en la Biblia, es un invento humano. Moisés permitió el divorcio, pero se hizo un abuso. Eso era por quemar el arroz. Ya me cansé de ver tu cara. Y sobre todo el hombre era el que despreciaba a la mujer. Vete de aquí, ya no quiero, no me das hijos. Es un mundo tremendo que hasta el día de hoy se da. Hoy también la mujer alega causa de divorcio. Jesús dice, mire, hay que ir al principio, cuando Dios crió al hombre y la mujer y los unió en un amor hasta la muerte. Y por eso habla de que cuando se tiene el matrimonio, por eso pienso mucho no quieren casarse, es un compromiso. Pero alguien que no vale para comprometerse por amor con otro, ¿para qué vale? ¿Para qué vale? Es un egoísta. Tantos hombres que no quieren casarse no son hombres, en el sentido en que no tienen esa disposición del compromiso. Y la mujer que abandona, y el esposo que abandona a la esposa, los hijos salen perdiendo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros vivimos la paciencia como cristianos? La paciencia no es ser tonto, la paciencia no es ser dejado, la paciencia no es ser uno, bueno, una persona por la que todos pasan, pero la paciencia es cuando sabemos que esto se viene abajo, si no, doy mi brazo a torcer un poquito y tengo paciencia. ¿La vivimos? En segundo lugar, nos preguntamos, esto del divorcio que ya se volvió un juego, primero nadie se casa, después se casan los que no se podían casar, ¿verdad? Por interés, otros del mismo sexo, esto no existe, el matrimonio jamás se puede dar sino entre varón y mujer. Apreciamos el matrimonio, damos un buen consejo en vez de poner cizaña entre el esposo y la esposa. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha creado esta santa institución, este santo sacramento, esta hermosa comunidad del matrimonio. Le decimos, oh Cristo, tú eres esposo de la Iglesia, un esposo, una esposa, en completa fidelidad. Diste la vida por tu esposa, haz que tu Iglesia sea siempre fiel a ti. Y no hoy que andan tantos Cristos que en cada esquina se predica tu nombre. No, un rebaño, un pastor, un matrimonio, una iglesia, una santa, católica y apostólica. Danos el don de la unidad y sobre todo de la fidelidad. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 102 dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Bien, Dios es compasivo. La compasión viene de ponerse uno en el lugar del otro. Claro, Dios no se puede poner en el lugar de nosotros, porque Dios nos supera en todo. Pero debemos ser como Dios. Es decir, no hacer cosas maravillosas, milagros. Esto no es ser como Dios. Es ser compasivo, ponerse en el lugar del otro. Una esposa me contó que su esposo siempre estaba como enojado, molesto. Ella pensaba que era por ella. No, tenía graves problemas que no quería contar de su trabajo, ¿eh? Entonces, atacamos porque no nos ponemos en el lugar del otro. Oremos para que sus esposos tengan esta paz. Entremos en el silencio de la contemplación. Hermanos, imaginemos una pareja de esposos que se reconcilia, que han peleado, pero están unidos por el Señor. Y pensemos que Él tiene que ser compasivo, ella también, y misericordiosos, y decimos, el Señor es compasivo y misericordioso. Hoy finalmente en la acción, queremos hoy proponernos, hermanos, ante todo, orar profundamente por los matrimonios. Orar profundamente por los matrimonios. Porque los matrimonios no se ayudan mandando WhatsApps, mandando Facebook de chismes que yo el esposo te está traicionando, que ten cuidado porque ese... No, nosotros contribuimos a la división de los matrimonios y los que salen perdiendo son los hijos. Oremos porque hoy día los matrimonios ya ni hijos quieren tener. Ya la mentalidad de la televisión y de la presión económica llegó y vamos a destruir las familias. En segundo lugar, reconozcamos que el divorcio no es un invento, no viene de Dios, sino es un invento humano. El mismo Moisés no era Dios. Él dio este divorcio, permiso de divorcio, pero se hizo un abuso de él. Hoy día hay tanta fragilidad, ni matrimonios hay y cuántos divorcios hay. Crece mucho en gente que se pensaba era cristiana. Dios bendiga los matrimonios y que juntos se nutran del Santísimo Sacramento. El día de la comunión se casaron, comulgaron, el día del matrimonio no volvieron a hacerlo, por eso se debilitan. Que esto sea posible en el año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.